Salta mi vida. La vida me pide más y yo ya estoy cansado. La vida me pide más y yo ya estoy cansado. Me sigue por los pasillos, me acosan por los rincones. La vida me pide más y yo ya estoy cansado. La vida me pide más y yo ya estoy cansado. Me sigue por los pasillos, santo los rincones, me cobra algunos favores, me silba cual pajarillo, corro y me pilla, vuelo y me alcanza, salta mi vida, corro y me pilla, vuelo y me alcanza, salta mi vida. Despacito yo me voy cuando el amor se acerca. Despacito yo me voy cuando el amor se acerca. No es que yo le tenga miedo, es que nunca yo lo he visto. A ver si un día me desvisto o me arranco mientras puedo. Pase, pase, lo que pase, irán pasando todo junto.